Bienvenida, bienvenido al día 13, el movimiento como un medio para lograr el equilibrio. Todos sabemos que el ejercicio le hace bien a nuestros cuerpos, pero también tiene efectos maravillosos para nuestra mente y espíritu. En el mejor de los casos, el ejercicio, ya sea una caminata rápida, correr con determinación o una hora de yoga, puede cambiar nuestra conciencia. El ejercicio también nos puede hacer sentir abiertos y vivos, reequilibrar nuestra perspectiva y ayudarnos a experimentar en armonía todos los aspectos de nosotros mismos. A través del ejercicio mejoramos nuestro humor y la imagen que tenemos de nosotros mismos, disfrutando así de mayor salud y bienestar. En la explicación del día de hoy, Deepak se centra en el movimiento y nos devuelve al concepto del cual hablamos anteriormente, cómo el cuerpo es el vehículo para nuestras hermosas almas. Entonces, pongámonos cómodos y escuchemos a Deepak contar cómo mantener nuestros cuerpos en movimiento trae equilibrio a nuestras vidas. Luego, nos guiará en nuestra meditación diaria. Originating in India about 5,000 years ago, yoga is a science, a philosophy, and a way of life. The word yoga comes from the Sanskrit yuj, which means to unite. Originándose en la India hace unos 5,000 años, el yoga es una ciencia, una filosofía y un estilo de vida. La palabra yoga viene de la raíz sánscrita yuj, que significa unirse. Yoga then means union, the union of mind, body and spirit, and the connection between individual and universal consciousness. Yoga, por ende, significa unión, la unión entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y la conexión entre la conciencia individual y universal. Yoga includes movement, meditation, and an overall perspective on the world that emphasizes love, generosity, honesty, and compassion. In the West, however, the most commonly recognized way yoga is practiced is through a series of poses or asanas. El yoga incluye movimiento, meditación y una perspectiva general del mundo que enfatiza el amor, la generosidad, la honestidad y la compasión. Sin embargo, en Occidente, la forma más comúnmente reconocida de practicar yoga es a través de una serie de poses o asanas. Asana en sánscrito means seat, and the steady practice of asanas not only enables us to develop balance, strength, and flexibility, but it ultimately offers a good seat for the soul within the vehicle of the human body. From this prime position, we are then better poised for spiritual growth. Asana, en sánscrito, significa asiento. Y la práctica constante de asanas no solo nos permite desarrollar equilibrio, fuerza y flexibilidad, sino que en definitiva ofrece una buena base para el alma dentro del vehículo del cuerpo humano. Desde esta posición óptima, estamos entonces mejor preparados para el crecimiento espiritual. Beyond asana practice, today's yoga can encompass any activity that helps bring that sense of peace and union into our lives. Dancing, swimming, cycling, walking in nature, all can be moving meditations, which allow us to experience the richness of the outer world strengthen our cardiovascular systems, release endorphins, and clear our minds. Más allá de la práctica de asanas, el yoga moderno puede incluir cualquier actividad que ayude a traer esa sensación de paz y unión a nuestras vidas. Bailar, nadar, el ciclismo, caminar en la naturaleza, todos pueden ser meditaciones en movimiento, lo cual nos permite experimentar la riqueza del mundo exterior, fortalecer nuestros sistemas cardiovasculares, liberar endorfinas y despejar nuestras mentes. The ultimate purpose of yoga, in all its forms, is to enliven awareness and expand our understanding of the true self. Regular practice offers us opportunities to experience every part of ourselves with compassion and awareness. El máximo propósito del yoga, en todas sus formas, es avivar la conciencia y ampliar nuestra comprensión del verdadero ser. La práctica regular nos ofrece oportunidades para experimentar cada parte de nosotros mismos con compasión y conciencia. When all aspects of our humanity, physical, intellectual, and spiritual, work in union with one another, our lives, like our bodies, become balanced, vital, and whole. Cuando todos los aspectos de nuestra humanidad, física, intelectual y espiritual, trabajan en conjunto entre sí, nuestras vidas, al igual que nuestros cuerpos, se vuelven equilibrados, vitales y completos. As we begin our meditation practice, let's consider our centering thought. I am flexible, powerful, and balanced. I am flexible, powerful, and balanced. Al comenzar nuestra práctica de meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Soy flexible, fuerte y equilibrado. Soy flexible, fuerte y equilibrado. Now, let's begin. Please get comfortable and close your eyes. Ahora comencemos. Por favor, ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos. Begin to be aware of your breath, inhaling and exhaling, slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more relaxed. Comienza a tomar conciencia de tu respiración, inhalando y exhalando, lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete estar más relajada, relajado. Introduce the mantra. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. My life is in harmony with cosmic law. Introduce el mantra. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Mi vida está en armonía con la ley cósmica. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Om Varunam Namah. Cada vez que te sientas distraída, distraído por pensamientos, ruidos o sensaciones físicas, simplemente regresa tu atención y repite silenciosamente el mantra. Om Varunam Namah. Continue with your meditation. At the end, you'll hear me ring a soft bell letting you know when it's time to stop. Continúa con tu meditación. Al final, me escucharás sonar una suave campana, dejándote saber cuándo parar. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Just silently in the mind. Simplemente en silencio, en la mente. Om Varunam Namah. Please release the mantra. Inhale and exhale slowly and allow some time to rest. Por favor, deja de repetir el mantra. Inhala y exhala lentamente y date un tiempo para descansar. When you feel ready, you can open your eyes. Cuando estés lista, listo, puedes abrir tus ojos. Throughout your day, contemplate the centering thought. I'm flexible, powerful and balanced. I am flexible, powerful and balanced. I am flexible, powerful and balanced. A través del día, contempla el pensamiento central. Soy flexible, fuerte y equilibrado. Soy flexible, fuerte y equilibrado. Soy flexible, fuerte y equilibrado.